La servilleta. La taza. La taza. La cuchara. La cuchara. La cucharita. La cucharita. Ustedes ponen. Ustedes ponen. Nosotros ponemos. Nosotros ponemos. Ustedes tienen. Ustedes tienen. Nosotros tenemos. Nosotros comemos. Nosotros bebemos. Nosotros tenemos. Nosotros comemos. Nosotros bebemos. Poner la mesa.